Por ti, mi amor, me la paso tomando. Porque no vienes a curar esta herida que me has dejado por causa de tu engaño. Porque no vienes a curar esta herida que me has dejado por causa de tu engaño. We'll be right back.